¿Qué tal, amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada jueves? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas nachas, muy buenas las tengan y mejor las pasen. Si ustedes me escuchan con una voz acá como de Alberto Vázquez, como... Es un micrófono retro, imagínate que es uno de barrita en vez de... Exactamente, y significa, en este caso retro significa viejo y desgastado, oxidado y en malas condiciones, pero me lo merezco porque no traje los micrófonos adecuados para transmitir esta noche, así que René se tuvo que arreglar. Y sacó su micrófono de teclado le di. Sí, oye. Y pues en esta noche estamos transmitiendo. Y tenemos una invitada especial. Así es, Sur Sex and Roll Radio se viste de manteles largos. Otra vez. Exacto, como cada semana, René Venturoso. Bueno, sí, ya casi cada semana hacemos bonito, lo mismo, ¿no? Qué bonito, bueno, no abundemos más. Está nada más y nada menos con nosotros una invitada italiana que vive en México o que es no sé, o lo mismo que al ella revés. Lo explicará más adelante. Se trata nada más de la Chidalira MX, alias Vicky Núñez. Muy buenas noches, Vicky. Qué gusto tenerte aquí en Sur Sex and Roll. Hola, mucho gusto. El honor es mío de estar aquí en México, en la Ciudad de México, y sobre todo en el programa tan reconocido y escuchado por tantísimas personas. De veras, es un honor. Nosotros ya somos fans antes de que lances ese programa de pasta con guacamole y chimichurri. Es bastante chistoso el nombre. Sí, ya nomás por el puro nombre se antoja escucharlo. Exacto, y próximamente a través de Fábrica de Mitos van a poder escuchar a esta mujer que pues se encargará junto con una argentina transmitir este programa desde el país de la bota foxiana. Estén al pendiente porque es un podcast transcontinental. Exacto, y recuerden que Sur Sex and Roll es un programa globalizado. Eso suena como cuando en los 80s decían, no, y esto viene del extranjero. Y va a pegar. Y va a pegar. Y va a pegar, exacto. Se va a terminar la radio comercial por fin. Ok, bueno, pues esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. René Venturoso, ¿qué nos vas a programar a continuación? Ah, pues vamos a poner una rola que nos pidió Dulce, mi compañera del trabajo. Dijo, oye, ponte algo de los Cadillacs, nunca pone nada de los Cadillacs. Y te pusiste algo de los Cadillacs esta noche, René Venturoso, porque traes tu playera. Me lo tomé muy literalmente. Exacto. Pero aparte vamos a poner una rola de los Cadillacs. Cuidado con lo que dices, Dulce, porque René se lo toma muy, muy a pecho. Sí, yo muy literal todo me lo tomo. Exacto. Pues bueno, esto es Basta de Llamarme Así. ¿Esa canción tiene alguna dedicatoria, algo así? No sé, ella me la pidió. No, pero la dedicatoria es de Vicentico para su hermano que falleció. Yo lo sé, pero pues a ella le gusta escucharla. Era para que te salieras por la tangente, René Venturoso. ¿Quién soy yo para decirle que no? Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo. Y al revés. ¡Ea, vaya! Hasta que no tenemos que ensayar. No sé si debería contar esta canción. Es algo que voy a contar por primera vez. Ni siquiera a mis compañeros, cuando grabamos esta canción, yo dije esto, aunque casi todos ellos se dieron cuenta. Es una canción que yo escribí cuando tenía 17 para una hermana mía que se llama Tamara. Y yo, sin decirlo, ellos, mis compañeros, se dieron cuenta de todo, interpretaron esta canción tal cual era. Se llama Basta de Llamarme Así. A escuchar sus gritos. Tal vez hoy exorcicemos eso, o tal vez llamemos un espíritu, quién sabe. Basta, basta de llamarme así. Ah, voy a subir cuando me toque a mí. Mientras yo te canto esta canción, en tu voz, en tu honor, o en la voz de los que estén durmiendo así. Y juro que la cara voy a dar cada vez, cada vez que alguien te nombre equivocado. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Chao, che, muchas gracias, de verdad. En realidad, el cumpleaños es una excusa para vernos. Bueno, esto es todo nuestro, todo nuestro. Surf, sex and roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Mona, she's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white. Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet of pure white snow. Would you please put down that telephone? We're under 15 feet of pure white snow. I waved to my neighbor waved to me. But my neighbor is my enemy. I kept a waving my arms till I could not see. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up to the sky. Doctor, I'm a going mad. This is the worst day I've ever had. I can't remember ever feeling this bad. Under 15 feet of pure white snow. Where's my nurse? I need some healing. I've been paralyzed by this lack of feeling. I can't even find anything worth stealing. Under 15 feet of pure white snow. Is there anyone here who doesn't know? We're under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up to the sky. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Dale, estamos de vuelta. Y antes de decirles qué canciones, visiten conexionrock.com.mx porque va a haber una fiesta muy buena el 20 de septiembre. Y ahora sí, escuchamos. ¿Estamos a... invitados? Claro que estamos invitados. De hecho, no vamos a pagar nosotros. Ah, eso me gusta. ¿Y okay. ¿Yo tampoco? No, tú tampoco. ¿Y los invitados? Los invitados, sí, desgraciadamente tienen que dar una cuota recuperatoria de 30 pesos. Ni modo, hagan su podcast en la fábrica de mitos para que no les cobren. Exacto. Y escuchamos a Nick Cave y The Bad Seeds con 15 Feet Pure White Snow, y antes a los fabulosos Cadillacs con Basta Llamarme Así. El primer bloque musical de Source Sex and Roll Radio, o al revés. Exacto. Y qué rica cerveza, René Venturoso, que sí, nos estamos bebiendo buena. Por el festejo de esta visita tan, tan agraciada, ¿no? Así es, aquí Sakura nos está diciendo, me deben una canción, pero no, mi querida Sakura, ya la acabamos de poner. El hecho de que hayas ido al baño y hayas vuelto y no la hayas escuchado, no es culpa nuestra. Pero puedes escucharla grabada en fabricademitos.com, ahí en la sección de programas grabados está a tu disposición. A partir de mañana, a mediodía, ya puedes descolgarla. Así es, y bueno, Coyote, pues ¿tú qué opinas de aquí? Estamos pues tomando... Pues sabrosita la cerveza indio. Sí, es muy buena, lo malo es que... Que pone borracho. Gol, pone borracho, gol... Y además, pero ¿por qué borracho, gol? Porque es como ende, ¿no? Cuando tú dices indio borracho. Exactamente, pinche indio o pinche borracha. Exactamente, como ocurrió en Monterrey la semana pasada, René Venturoso. ¿Te acuerdas de esta chica también en Monterrey, Adriana Saraí o Magda Saraí? Ajá, exactamente. O algo así. Una chica que se le pasaron los alipuses y que pues su cerebro estaba embotado. Y fue la sensación de YouTube durante un tiempo. Pues hay muchos videos en YouTube de borrachas, véanlos, búsquenlos. Te creen borracho. Colegialas. Pero a últimas fechas, pues como que está de Monterrey que las chicas en... No, perdón. Como que está de moda en Monterrey que las chicas se pongan muy borrachas y hagan desfiguros en la tele. Eso y que los osos anden libres. Pero eso ya es noticia pasada. Hoy estamos hablando de Yadira. De borrachines. Yadira Garza Cantú. Exacto. Que la semana pasada hizo uno de los peores osos de su vida porque se volvió famosa de repente como Edgar. Edgar se cae, pues en este caso fue esta chica que daba de volteretas cuando intentaba impedir que la metieran a la patrulla. ¿Cómo ves eso, Vicky? ¿Tú alguna vez te has puesto en esas condiciones? Pues así de pesadas, no, pero casi sí. ¿Ah, sí? A ver, platícanos una. Una vez en Italia nos pararon una patrulla, todos estábamos súper borrachos y yo trataba de explicarle en italiano al policía. ¿Y estabas hablando en español? No, en italiano, pero yo le decía que tenía mi permiso de soggiorno, que es el permiso para estar en Italia. ¿O en itañol? Porque... Sí, en itañol más o menos, porque ya uno ya no entiende nada cierta. Exacto. No, pero bueno. ¿Y qué final, pasó? Al final le caí bien al policía. ¿Y te invitó a su departamento? Caramba. Si así se arreglaron todas las faltas viales. Bueno, yo no quisiera hacerlo con un policía, ¿no? Oye, ¿no se ponen muy locos ahora los policías en Italia por aquello de los gitanos y que Berlusconi se ponen con las leyes más estrictas? Sí, súper cañón. Está súper grueso la onda de los rom. Bueno, allá son, bueno, diferentes, ¿no? Ajá. Como son los gitanos en general, claro. Tienen diferentes etnias. Exacto. Y bueno, sí hay unas políticas exageradamente racistas con los gitanos. Bueno, eso pasa cuando un empresario se vuelve líder político, ¿no? Y el día de hoy, el señor Slim, el dueño de México, compró el 6.4% de las acciones del New York Times. Ay, pero Slim, ¿quién no compra? O sea, él puede comprar lo que quiera. Pero a lo que voy es de que es bastante peligroso que se estén llevando ya a cabo este tipo de adquisiciones. Bueno, pero el New York Times, ¿de quién era antes? Nomás acuérdate. ¿De quién? A ver... De, bueno, un tiempo también tuvo acciones el tipo que hace el programa de la tele. Exactamente, un profeta, uno de estos personajes. No, este que tiene un peluquín malo y que dice, estás despedido y no sé. Donald Trump. Donald Trump, el que tiene su programa del aprendiz, caramba. Ándale. Ok, bueno, pues ya que estamos hablando de Donald Trump y borrachos, pues tenemos otra nota también bastante chusca. El por qué los borrachines, después de que han bebido... No, esto sería la explicación. O sea, por ejemplo, esta chica llegaron el otro día. Oye, ¿pero por qué hiciste desfiguros? Bueno, pues es que la verdad es que yo pensé que me querían secuestrar. Me querían secuestrar y pues por eso puse resistencia. Pero no, resulta que científicamente está explicado que cuando bebemos, el cerebro deja de retener los recuerdos. O sea, como que olvida mañosamente los momentos desagradables para acordarnos exclusivamente de cuando estás socializando. Oye, pero a lo mejor estuvo muy agradable la borrachera. Ah, sí, y por eso seguimos bebiendo. También. Y cada vez más y más, y las dosis se empiezan a incrementar. Y pues, sería bonito que te platiquen la borrachera. No, es que hiciste esto y fuiste el rey de la fiesta y ta, ta, ta. Como aquel capítulo de Los Simpsons. Oh, oh, oh. ¿Qué chiste tan fino, señor Homero, meter una mosca en el hielo de plástico? Así es. Por supuesto. Es la cruda moral. Pues ojalá y no les caiga. Y pues, precisamente para ello, mejor vamos a festejar con rock and roll, René Venturoso. Me parece perfectamente perfecto. Y bueno, pues, ¿puedo poner una cancioncita? Puedes poner. ¿Abierta mi carpeta? Sí, sí está abierta tu carpeta. A ver, vamos para allá. A continuación, lo que vamos a poner es un disco que bajé en el transcurso de la semana. Y diga sí a la piratería. Diga sí a la piratería y a bajar gratis los discos de internet. Esta es la banda de los changos del Ártico. ¿Te gustan los Arctic Monkeys? No. Güey. Esta te va a gustar seguramente porque tiene un tratamiento bastante bueno. Bueno, no es que no me guste, no los he escuchado. No los conozco. Uh-huh. Ok, Maggie. Bueno, pues esto se llama Dancing Shoes. Zapatos bailarines. Monkeys, exactamente. Por Sussex and Roll Radio. Y Fábrica de Mitos, Conexión Rock y todo eso. Que es lo mismo que... Y al revés. Exacto. Yeah. Saludos. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Open that looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit shot horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's so, so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and the only reason that you came. So what you're scared for? Well, don't you always do the same? It's what you're there for. Don't you know the lights are flashing down in here tonight? And some might exchange a glance, but keep pretending to dance. Soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sussex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. They're out there having many girls are really the most. A pretty little chick wherever you go. Regresamos, escuchamos a los Arctic Monkeys con Zapatos Bailarines o Dancing Shoes y a The Rivieras con El Sol Cálido de California o Warm Californian Sun. ¿Te gustaron los changos del Ártico? Sí, muchísimo. Qué bueno. Ah, los voy a bajar y me los voy a escuchar. Exacto. No, bájate ese disco, se llaman Ritmos de... Ay, luego te paso el... Ritmos del Mundo, ¿no? Pero, Mayo. Sí. Exacto. No, no, no, es bastante interesante porque aparte me dijeron, nah, es que ese disco ya tiene años que salió y yo lo acabo de conocer y viene también varias bandas así muy conocidas en son cubano y en algunas invitados incluso con Ibrahim Ferrer y Omar Aportondo, bastante, bastante recomendable. Oh, qué chido. Exactamente. Entonces, bueno, pues, hablando de temas diversos y temas que nada que ver, pues vienen a colación, pues cuestiones de animales. Hablábamos de que en Monterrey, pues hay un azote de osos y de borrachines. Así es, y acuérdate que en Acapulco hay muchos leones sueltos. Exactamente, y también en Australia los canguros asesinos de viejitas. Exactamente. Bueno, pues parece que ahora tratan de consentir más a sus mascotas para evitar que se rebelen contra ellos mismos, contra sus propios dueños y los ataquen. Entonces, pues dicen... Es que en Nueva York son muy paranoicos, y más que es 11 de septiembre. En Nueva York. En Estados Unidos, en Nueva York. 11 de septiembre, rebeturoso. ¿Sí? Entonces están con una paranoia increíble. Entonces dicen, no voy a hacer que los perros tengan una bomba, entonces hay que buscar alguna forma de mantenerlos. Tenemos 7 años ya de que inició la guerra contra el terrorismo, caramba. Y bueno, entonces tratan de consentir a sus mascotas, ¿cómo? Pues dándole yogurcito. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué no ponen sus vulgaritos en el frasco y se los prepara por la mañana con azuquita? Pues no, ustedes pueden ir a la tienda, al Walmart, que ya es así también una empresa que nos está invadiendo, y comprarle... No, ya nos invadió. Sí, tiene razón, el aventuroso. Y venden el yogur para mascotas, hecho especialmente para ellos, ¿no? Con diferentes sabores, zarzamora y creo que uva es los sabores que ahorita introdujeron al mercado. ¿En serio? ¿No sería como sabor pollo o sabor chuleta? Chorizo. Es el postre. Chorizo verde. Entonces, el postre, el yogurcito, ¿no? Entonces, pues, hicieron unas pruebas también, unos cuantos que dicen, ay, eso del yogur para perros es una tomada de pelo comercial. Y no se equivocaron porque pusieron a los perros de un lado con el yogur para humanos y en el otro con el yogur para perros. Y 4 de cada 5 perros prefiere el yogur para humanos. Y no lo digo yo, lo dice el diario Milenio. Porque sabe menos a vómito. Bueno, como todos sabemos, el yogur empezó siendo vómito de... Bueno, ya. Como la cerveza. Sí. Exactamente, la cerveza vikinga, vómito vikingo. Bueno, pues esta nota de animales, pues también nos lleva a otra nota de animales en donde... Pues... También por la misma cuestión de querer mantener tranquilo un animal, pero no con yogur en esta ocasión. Pero no creo que haya por mantenerlo tranquilo. Sí, fue por eso. ¿Ah, sí? No sabían cómo manipular al animalote este, un elefante. Entonces, pues, ¿qué mejor forma de...? ¡Pues drógalo! Exactamente, esto ocurrió en el país de China, allá donde se están llevando a cabo los Juegos Paralímpicos en esta ocasión, y que por enésima ocasión los atletas paralímpicos honran el nombre de México más de los... aquellos que se dicen como... Oye, pero qué gacho, no se merecen ni las lágrimas de los comentaristas de Televisa ni de TV Azteca, estos medallistas. Exactamente, pero bueno, los pasados, nos referimos a los paralímpicos, les mandamos un enorme saludo y muchísimas gracias. Claro, bien hecho, muchachos, ustedes sí ponen en alto nombre de México. Exactamente, bueno, pues en este mismo país resulta lo que comentabas al principio, René Venturoso, que unos traficantes chinos se encargaban de darle heroína en la comida al paquidermo para mantenerlo tranquilo. Exacto, y bueno, pues cuando lo recuperaron, cuando lograron encontrar a estos narcotraficantes, pues recuperaron al animal y entonces... Y lo llevaron a Oceánica. A la Oceánica para elefantes, esto es cierto, le dieron una terapia para que reintegraron a la sociedad limpio y pues resultó que el animal pues no tiene mayor problema en este momento. Por si tienen curiosidad, el elefante se llama Xiwang, que significa cosa grande, o sea, se quemaron mucho el... Cosa grande, drogadicta. Sí. Exactamente, con trompota. Bueno, pues y orejotas. Vámonos a rock and roll, René. Y te pediría de favor que no pongas ese de un elefante, ese columpiado, por favor. No, no hay rock and roll de eso, pero te cedo el honor de escoger una rola. Ok, bueno, pues a continuación escucharemos, decías del 11 de septiembre, René Venturoso. También el día de hoy se cumplen 8 años de que asesinaron al señor Peter Tosh. No, perdón. 11 años de que asesinaron al señor Peter Tosh cuando intentaban robar su casa, él tocó con los Wailers, es un gran cover esta canción, Johnny B. Goode. Así es, y también pues acuérdense que hace mucho tiempo atrás, todavía más, ajá, Pinochet se puso muy loco. Exactamente, el golpe de estado en ese país. Pues, en Chile. Mis condolencias, exactamente, un golpe en el Chile, exactamente. Bueno, pues esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Yes, this one, this one, international recognition in the world of rock and roll. This time we are going to rock and reg, and this one is called Johnny B. Goode. Yeah.

¿qué? Alrededor de un mes, René Venturoso, ¿no? Le hicieron su estatua al perro callejero aquí en México. Ahí por la zona rosa le hicieron un monumento, ¿no? Entonces ves un perro así, pues tipo soliscuincle urbano, pero por la sarna, ¿no? Porque sea una raza pura, ¿no? Flaquito y todo eso, ¿no? Exactamente, que se le ven las costillitas y bien le hubieran hecho un trompo de pastor de latón y seguramente se hubiera visto mejor. Pues ahora que estoy por acá me voy a dar un tour por allá. Exactamente, con oso para que te retrates con el perro vagabundo. Exacto. ¿Cómo tratan a los animales en Italia? Pues de hecho, enseñar un monumento de ese tipo sería increíble en Italia, porque allá todo el mundo trata a los animales como si fueran sus hijos, tal vez hasta más. ¿Ah, sí? O sea, los llevan a la peluquería, ya la gente está muy acostumbrada y se corta el cabello cada semana, peina, así, ¿no? No como los aquí. Animales igual, no como aquí. No como aquí. Necesitos pelandrufos. Exacto. Y bueno, hasta los llevan al restaurante, le ponen la sillita al perrito, gatito que sea. No, ¿por qué te reprimiste al decir al animal? Bueno, al animal podría ser cualquiera, ¿no? También una persona, pero bueno. Ok. Estamos en cuestiones de taxidermia, exactamente. Y bueno, pues tenemos más notas de animales. Hay gente que bueno, no es que no lo respete, sino que al contrario, ocurre algo parecido, ¿no? Ya que vio que el pobrecito animal estaba moribundo, ya quiso salvarlo, pero más bien yo creo que era una especie de morbo, René Venturoso. Para aquellos que nos hayan estado escuchando desde hace mucho tiempo, ya habíamos dicho esta nota, pero hay que retomarla porque es el aniversario de el fabuloso Mike. Ah, ¿de cuál Mike? Mike, el pollo sin cabeza. Ah, exactamente, 65 aniversario. Así es. Exacto, bueno, pues resulta que este plumífero amigo vivía en una granja muy tranquilo hasta que, pues, tuvo la edad y el peso suficiente para que los granjeros lo consideraran... Lo hicieran caldo. Lo consideraran un alimento adecuado. Y bueno, cuando lo llevaron al matadero, es decir, a ese tronco partido por la mitad y el hacha filosa terminara por dividir su pescuezo, pues el granjero se distrajo y le dio un mal hachazo y únicamente logró herir al animal, no le mochó la cabeza por completo. Bueno, más bien le mochó lo que parece ser la cabeza por completo y pues el pollo empezó a caminar y dijo, no, pues ha de ser un efecto reflejo, ahorita que te caiga muerto, pues ya. Exactamente, eso como este mito urbano como que es muy difundido en los pueblitos, ¿no? Y entonces el jinete sin cabeza. El pollo sin cabeza, no, de que a mí me lo platicó alguna vez mi abuela, de que mataron un guajolote y el guajolote se aventó como 20 pasos y cayó muerto, ¿no? A mí me daba mucho miedo. No, pero este pollo sobrevivió 4 meses más. ¿Pero cómo pasó o qué? Ah, bueno, sucede que él dijo, pasó y vio al pollo que siguió andando. Y pues le extrañó que el pollo al día siguiente tratara de comer. Dijo, no, pues este pollo se va a morir de hambre si no hago algo. Entonces, muy amablemente molió los granitos y se los echaba por donde estaba el maíz quebrado, el orificio tubito del esófago traqueal, exactamente. Ajá. O por ahí, que le llegara con un gotero, no se crean que nomás así los tiraba. Exacto. Este pollo bien lo hubiera podido utilizar Bachoco en su publicidad. Bachoco, un pollo que te deja sin cabeza. Exactamente. O algo así. Pues de hecho, el famoso contratista y comprador de fenómenos, P.T. Barnum, ajá, pues compró el pollo, ¿no? Y ya lo exhibió en su circo. Lo exhibió en su circo y todas esas cosas. Y pase usted a ver a la mujer barbuda y después al pollo sin cabeza. Mike. ¿Por qué está usted así? Y pues no le podía responder, obviamente, el pollo. Porque nomás hacía cabeza. Exactamente, nada más gorgoreaba. Exactamente. ¿Por qué está tan así? ¿Y qué come? Exacto. Y ya obviamente no lo dejaban, no le permitían levantarse temprano a despertarlos con su kikiriki. ¿O cuál es el mensaje que usted le da a los niños? Exactamente. Perfecto. ¿Por qué está usted así? Por una maldición de mis padres. Exactamente. Le hubiera por dicho. Desobedecer a mis padres, porque no creo que tus padres te lancen una maldición. Exacto. Bueno, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué tipo de padres? Hay padres muy malditos. Pues imagínate, este hombre incestuoso de Alemania no era muy bondadoso que digamos, ¿no? Pero resulta ser que también, aparte de animales exóticos, raros y de Ripley. Exacto, la gente acostumbra a ponerles nombres de personajes reconocidos a sus mascotas. Así es, pues tú a tu perro le pones Rintintín, Lassie, o perro, Scooby-Doo. O Huesos. Exactamente. En Italia normalmente le ponen nombres en español, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Así? Como Ricardo. El otro día me escuché. Como Ricardo, como René Venturoso. Era un perro que estaba atrás de mí. ¿Un perro? O sea, ni siquiera una perra. No sé. ¿Y qué raza era? ¿Quién sabe? Será bastardo. Ay, bueno, ok. Electra. Bueno, hay gente que le pone, por ejemplo, Scooby-Doo a su gran danés. Y de hecho, sucede que la realidad supera rebasa la ficción. Y Scooby-Doo fue testigo en un juicio. Exacto, esto ocurrió en la ciudad de los canguros, en el continente de los monotremas. Así es, pues resulta ser que hubo un asesinato y pues el perro fue testigo, ¿no? se supone que el perro fue testigo porque por las conjeturas de la hora y dónde está el perro. Ajá. Entonces pues se les ocurrió la fabulantástica idea de atrapar a uno de los sospechosos, ponerle al perro enfrente y ver cómo reaccionaba el perro. Si el perro pues le gruñía o no sé cómo haya sido la reacción. Exacto. Y bueno, habrá sido que lo acuso, ¿no? Pues el perro. La policía australiana pues utilizó a este cánido para demostrar que estaban en lo correcto cuando llevaron al acusado a juicio. Y de hecho el juez le dijo, bien muchacho, bien. Bien, y le dio una Scooby galleta. Y le dio una Scooby galleta. Exactamente. Y resulta que su dueño se llamaba Shaggy. No realmente, pero tiene 59 años. Ah, bueno, y le gusta el grunge. Así exactamente. Es. Bueno, pues, vámonos a rock and roll. Así es, esta rola nos la mandó Angie y se la dedicamos pues a Angie, ¿no? Exactamente, Angie, para ti, un abrazo hasta Culiacán. Y ahora, que ahora no fue por Culiacán, porque luego me regaña. No, ya cálmate, Coyote. Y faltan también sus apachurros de siempre, ¿eh? Hasta allá. Grrr. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock, que es lo mismo que al revés. Exacto. Rigirando il mondo, vivo sopra un treno che mi sta portando verso tutti i posti che non so. E giro, mi rigiro e poi mi guardo intorno, cerco una stazione che mi va. Quando quel momento io però non scendo, resto fermo e mi nascondo nel vagone, dormo e poi riparto e cambio posto, soddisfatto, ancora un altro viaggio ci sarà. Della gente molto interessante, parla sempre tanto senza dire niente, o quella che mi dice che è così importante avere, si sicurezza in quantità. Io sempre distratto, resto indifferente, schiaccio in danza il vetro e penso già. Sarebbe proprio bello se ognuno scende lentamente, cambia e prende, si dirige verso un'altra parte. Confusione totalmente, muove direzione alla realtà. E sì che starò fermo ogni momento, nel vagone dormo e poi riparto. E cambio posto, soddisfatto, ancora un altro viaggio ci sarà. Escuchamos Sur Sex and Roll. Y regresamos. Escuchamos a una banda que... Sticker Bala, Inmóvil. Sticker Bala, con Inmóvile, o no sé. Y a Star Project, Objects in Mirror are Closer Than They Appear. Exactamente, por si creían que es un nombre largo el de los Creedence Clearwater Revival, pues no, este es más largo aún. No, esto solo es Star Project y los objetos están más cercanos de lo que aparentan. O sea, el mensajito que viene en los espejos. Completo. Okay, bueno, la banda que escuchamos se llama... Sticker Bala, la rola es Inmóvile. Y a ver, platícanos, ¿esa rola qué o qué? Bueno, este grupo lo conocí en Italia, es un amigo mío, toca ahí la guitarra y el mandolino, que es... digamos, el instrumento por excelencia italiano, ¿no? Y bueno, ellos mezclan ritmos del balcánicos y también con ska, con surf, con otras cosas. Están, bueno, a mí me gustan mucho, tienen muchas cosas y pueden bajarlos, bájenlos. Un sonido muy ecléctico. Exactamente, sí. Y bueno, ya les estaremos poniendo el link en la Fábrica de Mitos junto al programa para que a partir de ahí se liguen y puedan escuchar esta banda. Contáctenlo, háblele bonito. ¿Es guapo este muchacho para que nuestras radioescuchas traten de ligárselo? Pues sí. ¿Por qué hiciste cara como de celos? No, para nada. ¿Ah, no? ¿Cómo es la cara de celos, Coyote? Pues no sé, hubieses visto a Vicky cuando le dije que si le escriben nuestras amigas. No, caramba. Para nada, que le escriban porque le va a dar mucho gusto. No, no hables de celos porque el siguiente bloque viene solo uniones. Exacto, y desuniones al final de cuentas. Pero bueno, hablamos del idilio. Cuando la gente dice, chale, creo que es momento de sentar cabeza, creo que ha llegado el momento de que tú y yo contraigamos matrimonio. Así es, en la India tú sabes, aquí en México también se está dando la moda. Se estila. De que... Pues, casamientos masivos, ¿no? Exacto. Así. Muy grande. No les alcanza para la iglesia, no les alcanza para el abogado, entonces las delegaciones les regalan certificados de matrimonio, ellos solo pagan una cuota simbólica de 100 pesos. Y no solamente de matrimonios heterosexuales, sino que, como si no estabas enterada, ya aquí en el Distrito Federal es legal, no un matrimonio, pero sí el compartir bienes legalmente. Entonces, hace alrededor de año y medio se llevó a cabo una boda masiva también de personas del mismo sexo y en la delegación Iztapalapa, ¿no? Pero bueno, esto ocurre en India. En la India, ustedes, pues, allá se acostumbra mucho esto y se hace porque pues ya saben que en la India mucha gente tiene poco dinero, ¿no? Exacto, como aquí. Así es. El problema estuvo que se va la luz. Y era una boda masiva y hay un relajo, muertos y heridos. Bueno, muertos y heridos, ¿no? pero sí un relajo. Pero sí un relajo porque ya cuando regresó la luz, dicen, ¡ay, tú no eras mi esposa! Pero ya los casaron. Exacto, y entonces ya tuvieron que irse de luna de miel y ya después se divorciaron regresando de luna de miel y ya se casaron con el correspondiente, con su correspondiente pareja. Pues, qué agradable, ¿no? Qué agradable. Son esos malos entendidos románticos que tanto nos gustan en Aventuroso. Ahí salen los pobrecitos monjes del templo como disculpándose. Bueno, tengan un aromatizante para el carro, ¿no? Exactamente, con eso los indemnizamos. No tenemos carro. Ay, pues tengan dos. Para cuando se lo compren. Exactamente. Bueno, pues también vamos de nuevo al otro lado del océano, desde aquí de México. Y, vamos a la de despiertan durante unos minutos a una mujer que tenía un coma inducido para que se casara. ¿Esto ocurrió en dónde, René Venturoso? En Estados Unidos. ¿Dónde más? Exactamente. Y bueno, resulta que esta mujer tenía una enfermedad terminal, estaba muy grave, sufría de muchos dolores y pues ya no podía llevar una vida humanamente digna, ¿no? Entonces, así que la drogaron. Exactamente, el médico le dice, pues vamos a inducirle al coma, la droga, le meten grandes cantidades de heroína seguramente y le inducen al coma. Pero bueno, como ella tenía muchos deseos de casarse, el médico le permitió que después de 3 meses la despertaran durante unos minutos, se casara con la pareja de toda su vida. A decir sí y volviese a dormir. Con la pareja de toda su vida, con la que ya tenía un hijo de 12 años, y pues se casan románticamente y la vuelven a dormir. Oye, esto es el extremo de amor al silencio. Este es amor si no te molesto. Pues yo creo que muchos quisieran eso. Oiga, Doc, y si inducimos al coma a mi mujer durante unos 10 años. Pero no más tantito. Bueno, no pido tanto, nomás un mes. Pero si su esposa no está enferma, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues por eso, aguántelo usted sana, doctor. Medio año se la presto. Estos son sus comentarios machistas. También las mujeres quisieran dormir a sus maridos. ¿Así tú lo crees? Sí, claro. ¿Tú lo duermes? Bueno, tú no te casas, pero claro. A tu novio sí, por lo menos lo mareas, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo dormirías? Yo lo dormiría así por unos años. No tengo novio, pero sí lo tendría. Ok, todos nuestros radioescuchas masculinos que tengan la intención de conocer a una chica mexicana que reside en Italia, bastante interesante, pues pueden escribir al Source Sex and Roll y aquí les damos todo. Esto me recuerda un poquito como la inversa de esa película que me platicaron de Jim Carrey, que se borra los recuerdos, el ¿no? El resplandor de una mente. Yo no la he visto, todo el mundo me dice, vela, está buena. A mí no me gustó mucho. Cancela, si me dejas te cancelo, algo así. No sé. Sí, pues sí, sale. Sí, sí, de Jim Carrey. Exactamente, que me cae muy mal el papel que hace Elijah Wood, ¿cómo se llama este tipo? Bueno, ese cuate que hace Frodo en El Señor de los Anillos. Ajá. Chale, me cae muy mal en esa película. Y a mí no se me hace bastante buena. Pero bueno, algo que nos podrías tú explicar es esta nota que también coleccionamos y que se encabeza así: divorciarse en Italia. Es un negocio, porque muchos simulan separaciones ya para llegar a ese extremo. Sí debe ser buen negocio, ¿no? Exacto, pero ¿cómo está la onda, René Venturoso? Danos el contexto. El motivo es que después de un divorcio oficial, uno de los cónyuges puede renombrar una eventual segunda vivienda como primera y así ahorrarse entre 800 y 1.500 euros al año. Exacto, ¿cómo ves? Es una triquiñuela demasiado legal, ¿no? Bueno, la onda también sobre los matrimonios, en lo que más estoy enterada es de que mucha gente para casarse paga, ajá, sobre todo con los inmigrantes, pagan alrededor de 5.000 a 10.000 euros para que un italiano se case con un inmigrante y así pueda adquirir la ciudadanía más fácil el inmigrante. Y sobre todo los que antes hablábamos de los rumenos, ¿no? Ajá. Hay rumenos, bueno, más bien no son rumenos, son gitanos que viven en Italia, que son italianos. Y son los que, según el gobierno italiano, son los que más hacen este tipo de negocios, entre comillas, ¿no? Pues yo, la neta, si quisiera legalizarme en algún país de primer mundo, yo me iría a Estados Unidos. Prefiero irme a la guerra que casarme. Mejor me voy a Irak. Ya paso un par de años por allá y que después regresando me den la residencia. Yo eso lo prefiero a casarme. ¿Tú cómo ves, René Venturoso? Pues yo no sé. Yo de eso no opino porque, pues, no sé. No se me da pena. Ok, bueno, para que se me quite la pena, vámonos a Rock. Es que la banda gracias y distraído estaba platicando aquí con la banda y no estaba poniendo mucha atención. Bueno, pues saludos a toda la banda que nos hace favor de oírnos. Y bueno, vamos a canción, René Venturoso. Creo que en no, pero ocasión... antes tenemos, ajá, un dato muy interesante que a los españoles les recalcitra a muchos. Ah, exactamente, sí. Continuamos con la cuestión de las uniones maritales y dice que las uniones civiles ganan a las católicas. O sea, en España. Exacto, ya hemos hablado en este programa e insistimos de cómo la Iglesia Católica cada vez pierde más fans, ¿no? Sobre todo en Europa, pierde totalmente la credibilidad, entonces todo el mundo se casa por lo civil y ya dejan a la Iglesia a un lado, aunque en realidad mucha gente se sigue casando solo por hacer la fiesta de vestido blanco y todo eso. Ah, sí, contratan a alguien que les lea una Biblia, aunque la tenga al revés. Ajá, ya. Más o menos. Exacto, pero tú deberías escuchar los comentarios aquí, principalmente de las señoras mayores que dicen, es que ese papa tiene una cara de malo, a mí no me cae bien, a mí no me cae bien, exacto, es como un común, recurre la gente a ese comentario. Todo el mundo recuerda. Y es que con esas orejeras tan raras que tiene. Pero bueno, vámonos a Rock and Roll. Al Papa Peregrino. Al Papa Peregrino. Bueno, vámonos a Rock and Roll ahora sí, René Venturoso. Y a continuación escucharemos a una banda tributo que está formada por el guitarrista de los Atlantics y que imita el sonido de los Venturosos para coverear a los Ramones. O sea, está en Australia y bueno, ok, hace un relajo por todas partes. ¿De Ramon Tours? Exactamente, de Ramon Tours. Esta es con una rola muy conocida de los señores Los Ramones. Y bueno, esperemos que les prenda bastante. Esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O al revés. Exacto. ¡Ea! Vaya. Saludos a la banda. We'll be right back.

diccionario de lo absurdo y de lazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Regresamos, escuchamos a Telecrimen con Ataque Fantasma y antes a los Ramones con Discreet Bob. Exacto, la canción de los Telecrimen de Soft Terror dedicada nada más y nada menos para la señorita Diana. Así es, que está trabajando arduamente en un canal de televisión. Exacto, y ahora que estamos en los saludos, felicitaciones y cuestiones de ese tipo, también hay un nuevo ingeniero que la Universidad Nacional Autónoma de México dio esta tarde, René Venturoso. Queremos mandar una felicitación muy especial para la señorita Ara Romero, que el día de hoy hizo su examen profesional. Así es, y yo creo que se merece unos enlatados, ¿no? Exactamente, por lo menos unos test enlatados, Arizona, ¿o qué? No, unos enlatados. Exacto. Aplausos enlatados. Sí, muchas felicidades. De mi parte, una disculpa por no poder estar presente en el examen, pero desafortunadamente, o afortunadamente diría yo, estaba haciendo el examen. Vida, Ara Romero. Exactamente. Ojalá y aporte mucho a la ciencia. Lo va a hacer porque es muy ñoño. Exactamente. En buen sentido, ¿no? Es que todo el mundo dice ñoño y porque lo siente como insulto. Ya hemos hablado antes que los nerds están de moda. No, pues está chido, ¿no? Sí, los nerds están de moda, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues, Ara Romero también engrosa esta lista. Y bueno, felicidades de nuevo. Y bueno, vamos a otras cuestiones que este programa nos solicita. Bueno, a continuación mencionaremos una de tantas notas que estuvimos coleccionando durante la semana relacionada con qué tema, René Venturoso. Con los videojuegos. Exacto. Bueno, para la cuestión nerd, para que diga quiénes son los más ñoños de la radio por internet, pues es Sorsex and Roll Radio. Así es, ustedes conocen mucho Pokémon, lleva muchos años con nosotros ya esa serie, es famosa en todo el mundo, hace que los niños se vuelvan epilépticos. Que les dé convulsiones, exacto, en Japón, porque aquí en México ya, pues afortunadamente lograron evitar que ocurriera este fenómeno, pero en Japón como que está reviviendo esta cuestión de los monstruos. No se ha muerto, tienen un parque temático. Ah, sí, dedicado sí. A los Pokémon. Y lo visita más gente que Japan Disney. Japan Disney, wow. Bueno, pues ahora como ya ocurría en México, esta seguramente fue una idea que algún japonés tuvo cuando visitó México y llegó al mercado de Sonora, en donde vendían pollitos morados, colores, verdes. Exacto, y dice, ¿por qué no los pollitos son amarillos? Pues no, aquí en México, mañosamente, para llamar la atención de los niños, los pintan de colores. Y bueno, son pollitos que, como dices, Vicky, duran 3 días. Y se mueren, exacto. Ni para caldo sirven. Exacto, hasta un pollo sin cabeza dura más tiempo. Exacto. Bueno, pues en Japón resulta que tienen la moda de pintar pequeños hamsters a modo de Pikachu. Sí, los pintan amarillo, les pintan rayas, chapitas. Y les operan las rojas. Orejas. No, las orejas, esas no. Son como de plastiquito, ¿no? Ajá, son de plástico ahí de. Y los hamsters los venden como pokémones. Así es. Y pues no los venden en como los pollitos, que 20 pesos. No. Agárrense. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 637 millones de euros cada uno. No. ¡Ah! Pero no solo viene el Pokémon, también te incluye un DVD instructivo de cómo cuidar a tu Pokémon, una jaulita y acerrín para que, pues, tenga dónde hacer sus necesidades. ¿Y también es eléctrico? No. Pues igual los encontramos después aquí en Tepito, ¿no? Puede ser, oye, sería muy buena idea. Eso sí sería digno de piratearse. Si no es que los chinos ya se adelantaron. Exacto, y lo están haciendo, no. Efectivamente. Y ya lo están vendiendo en Tepito. De hecho, yo creo que ese Pikachu debe ser hecho en China. ¿Tú lo crees? Yo. Y exportado a Japón. Bueno, pues los videojuegos también salvan vidas. Incluso aquellos que en algún momento los consideran nocivos y provocaron la muerte de un taxista, como ya lo mencionamos en Sorsex and Roll. Así es, pues sucede que Grand Theft Auto salvó la vida de una familia, ya que una pequeña niña. Ajá. Bueno, pongamos esto, era el viaje familiar, el campo. ¿Ya vamos a llegar? Sí, ¿ya claro? Así estaba, ¿no? Pero resulta ser que el papá, pues fastidiado de que la niña le dijera ya vamos a llegar, pierde el control del auto, se voltean, pierde conocimiento él, la mamá y su hermano. Ay. La niña de 12 años, pues en el carro, ajá, recuerda lo que pasa en el videojuego. Cuando un carro se voltea, se enciende, entra en llamas. Y puede explotar. Así entonces hay que sacar a las personas que quedaron inconscientes. Así es, entonces muy habilidosamente saca una navaja que tenía su papá, ajá, al muy estilo del juego, corta los cinturones de seguridad y jala a su familia lejos del carro. y en ese momento, justamente como en película hollywoodense, hace explosión el automóvil. De hecho, no explotó, solo ni se prendió llamas, pero el chiste es que fue bueno que lo sacara, ¿no? Para que ya dale mayor realce esa nota, por supuesto. Bueno, pues, el chiste es que la mamá sale en la tele diciendo, fue gracias al videojuego, fue gracias al videojuego. Ahí está, pero en otras latitudes también. En la misma latitud, en Estados Unidos. No, pero lo que ocurrió fue en Tailandia, ¿recuerdas? Ah, claro, cuando claro. Este muchacho que ya no tenía dinero para soltarlo a los videojuegos, pues decidió matar a un taxista emulando al mismo juego. Así es, lo que pasa es que en Estados Unidos hay un abogaducho muy famoso que se llama Jack Thompson. Ah, yo pensé que lo hayan el Hot. No, también podría ser. Pero Jack Thompson se dedica a criticar todos los videojuegos violentos porque según él solo crean más violencia. Y pues esto le calla la boca al tipo, por lo menos así durante es. Un rato. Sí, pues. Pues es que, como que no bien, depende mucho de la educación que tengas, si te dejas influir o no por circunstancias externas o en este caso medios de comunicación masivo. Y bueno, pues vámonos a Sorsex and Roll. A Sorsex and Roll. Estamos en Sorsex and Roll. Exacto. Vámonos a Rock and Roll, René Venturoso. Sí, me parece perfecto. Y lo que vas a programar a continuación va a ser una muy bonita rola que nos envió nuestro amigo Hodge con los Human Fly. Dedicada especialmente para Eli. Exacta, de Eli Agrandar. Eli Agrandar, exacto. Ajá. De y a ¿cómo Perla se llama su banda? De Hangar Saturno. Exactamente. Bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Thank you. tan sola que empiezas a llorar. Un consejo escucha. Después de amarte él te va a abandonar, pues él su viaje se quiera. No, no, no, con un viajero no te debes de casar. Ya sabes bien que de ti se alejará, mejor de él te olvidas. No, no, no, a un viajero no debes de amar. Después de amarte Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Y regresamos. Escuchamos a la Presa Ácida con No te cases con un viajero y a los Human Flies con Yes I Do. No te cases con un trenero. Pues, no, es ferrocarrilero. Pero ¿de qué manera lo encajas si no cabe? No te cases con un ferrocarrilero. Sería, yo creo que sería más bien así. Con un viajero en tren no debes de casarte. No. Ay, no, René, tú no eres muy malo. No, bueno, no, no, lo que pasa es que bueno, estoy ensayando, ensayarlo, estoy ensayando. Exactamente. Con un viajero entre no debes de casarte. No. Bueno, pues este fue un cover de los Shocking Blues, originalmente de esta mujer marisca. Better. Exactamente. Bueno, pues una muy buena versión, buena interpretación. Muy guapa, por cierto, ella. Pero lo que yo critico es, ¿por qué impiden las uniones entre? ¿Por qué no casarse con un ferrocarrilero? ¿Qué tiene de malo? Porque es un viajero y tu corazón te va a destrozar. Ay, eso, René Veteroso. O bien te puede dejar en barandales y huir y patitas pa' que las quiero, y entonces tu hijo se quedaría sin padre. Así es. Aunque también hay personas que se quedan sin padre cuando lo tuvieron por circunstancias del destino, por circunstancias que de repente la vida se interpone entre ellos. Y hasta incluso piensan que incinó a su padre y tiene las cenizas en la chimenea. Exacto, esta es una nota extraída del diario Milenio. Pero pasó en Londres. Exacto, y dice, hijo reconoce en televisión a su padre que creía incinerado. El hijo había denunciado la desaparición de su padre en el año 2000, a los 71 años. 3 años después fue hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición que se parecía en edad y características al padre. Y a la moda de la policía de investigación, porque ya no es policía judicial en México, sino policía investigadora, ahora le aventaron el muertito, como quien dice, ¿no? Y dijeron, ahí está su padre. Ahí está su padre, ya huele muy mal, entiérrelo. Entonces, pues, él prefirió incinerarlo. No, pues estaba demasiado, enterrarlo no valía, entonces lo tuvo que incinerar. Exacto, y olía a barbacoa, dicen por ahí. Bueno, el chiste es que este hombre... Pero que, lo incluye de la nota. Que perdió a su padre, exacto. Después, durante algún tiempo, lo vio por televisión y dijo, ¿cómo carambas es que mi padre está ahí si yo lo quemé? Es un fantasma. Exacto, un aparecido, un alma en pena, un fantasma chocarrero. No, lo que realmente pasó fue que el padre, pues, tenía Alzheimer, se perdió... Y pues lo recogió en una casa de asistencia. En la casa de asistencia hacen un programa en la televisión donde, miren, aquí tenemos a este viejo, quítenlo de nuestras manos porque no podemos mantenerlo. Exactamente, en una casa de asistencia lo asistieron y lo pasaron por televisión. Y entonces el hijo, después de 3 largos años, lo reconoció y fue por su cabecita blanca a este lugar de asistencia. Oh. ¡Ay, qué bueno! Pues yo pienso que está bien, ¿no? Qué bueno que pues la familia, hasta en Londres, que suelen ser muy fríos, pues... de algún modo también se den estas situaciones de así, cuando familia. Cuando son muy efusivos se dan un abracito de hombros. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo, exacto. Sí. Lo quiero tanto que le hago el amor. No. No estamos con Vanessa Campos, Coyote. ¿No? Exactamente, perdón, pensé que estábamos en Alemania. No. Bueno, pues, quiéranse, muchachos, quieran a su familia. Quieran a sus amigos. Exactamente. Y bueno, hablando al respecto, tenemos una dedicatoria especial en ese, con ese motivo, con esa buena vibra que fraternal. Así es. Ramón le quiere enviar un saludo a Hodge. Amigos, no se peleen. Quieran mantengan ser. Manténganse a su banda. Si no se mantienen juntos, al rato va a venir, no sé, la patrulla entre amigos y los va a separar o algo así. Exactamente, y después harán un reality show para juntarlos después de muchísimos años para que vuelvan a tocar juntos. Ah, no, pero no tienen una banda de rock. No, ¿verdad? Pero sería bueno, ¿no? Que toquen juntos el triángulo, la armónica. Exactamente, el triángulo de... Bueno, después les platico qué tipo de triángulo. Pues bueno, rock and roll. Esta rola va dedicada para Hodge. Exactamente, de parte de Crips, su carnalote. Así es, de Crips con Women Needs. Exacto. En esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. En donde unimos a la familia mexicana. Somos fraternales. Exactamente, que es lo mismo que al revés. Yeah.

beneficiario de lo absurdo. Pedazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Por llegar tarde a casa, fue asaltado. Juan Ávila Bautista fue recogido esta madrugada por la Cruz Verde, pues estaba gravemente, lesionado. El sujeto fue trasladado a urgencias y se le practicó una operación. Cuando pudo recobrar el conocimiento, contó que llegó con un poco más tarde de lo habitual a su casa y fue sorprendido por un tipo que le clavó una navaja y huyó con todas sus pertenencias. Y fue llevado a la penitenciaria. Lástima, la nota de hace 50 años, según el gráfico del Universal, en la voz de la señorita Chilalira MX. Es un poco nerviosa, disculpen. Exacto, bueno, pero pues eso le pasa hasta a Loret de Mola cuando inició, seguramente, a Jacobo Zabludovsky y a esos grandes comillas, comunicadores comillas de México. Comillas. Exactamente. De México, comillas. Como el Mariano Osorio también, ¿no? El comunicador. El comunicador, exacto. Ya lo predicaba Saúl Hernández. Hay un ser que tiene la sangre amarilla y ese es el señor Osorio. Exactamente. Bueno. Y bueno, pues, escuchamos también, la semana pasada, René Mentiroso, el día sábado, estuvimos en una fiesta muy bonita. Así es. Se llamó Adiós al Verano, patrocinada por el señor Bikini. Por el colectivo Coma. Exactamente, que ahora ya es un trío de 5 personas. Un trío, ya no es un surf. Un surf power trío. No. Ahora es un surf five trío. Trío, coyote. Exactamente. Pentágono. Un pentágono surfero. Exacto, que suenan bastante bien. Muchísimas gracias por esa invitación. Estuvieron presentes los Telecrimen, sonaron bastante chidos. Estos muchachos de Michoacán sonaron muy bien. Terremotos, algo así. No, los estruendosos. Los estruendosos, exactamente. Así es. Y bueno, también estuvieron estos hombres que yo había dejado de escuchar durante un buen tiempo, a los señores de los Chachitas Sur, que ahora aparecieron con unas grandes. Con un performance, un ojo. Exacto, y quemaban su teclado mientras tocaban su farfisa, ¿no? Muy al estilo de Cavalier. Exacto, me gustaron mucho ellos. Uh-huh. Y bueno, pues muchísimas gracias al señor Bikini por esta invitación. Y a toda la bandita que fue y que se estuvo tranquila a pesar de todos los incidentes que hubo. Y a pesar de que hubo ley seca en ese lugar. Así es, como hubo mucho menor de edad, que nos encanta que haya mucho menor por de supuesto. Edad. Por supuesto. Ese no es el problema, pero a la delegación se pone loca y... Sí, después de que de los lamentables hechos de la New Divine, pues ya desafortunadamente se han puesto cada vez más agresivos y en cuestiones de seguridad. Pero les demostramos que los rockeros sí sabemos rockear sin alcohol. Exacto. Ay, eso ojalá no lo hubiéramos demostrado nunca, pero ocurrió. Ocurrió y pues tuvimos que... Ya se la saben y ahora ya no nos van a querer dar alcohol en ningún toquín de rock and roll. Entonces pues ojalá y eso se remedie en algún momento cuando las tocadas se elaboren más tarde, ¿no? Así es, pero estuvo bueno porque pudimos pinchar poquito, pero pinchamos. Exactamente. También fue el doctor Huatulfónic, el príncipe del surf poblano. Exacto, y que también es fan de este programa. Y estuvo bien. Exacto, y nos encontramos a viejos rostros del viejas sur. Amistades. Exacto, estuvo también la señora Cadaveria. La mamá Cadaveria. Exacto, un saludo especial para ella, el señor Escricho. Así es. También estuvo el Abismo Negro por ahí. Ahí estaba. Exacto, bueno, pues saludos a todos ellos, muchísimas gracias por su buena vibra y por dejarnos rocanrolear junto con ustedes. Entonces, pues tenemos más notas, René Venturoso, ya de Tutti Frutti, porque... No, yo lo que quería hacer era mandar a la rola. ¿Ah, de una vez? Sí, ¿por qué okay. no? ¿Alguna dedicatoria especial tienes esta noche? Realmente no. Pero bueno, dedicada para todos los que nos hacen favor de escucharnos por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, esto que se sigue llamando Sorsex and Roll Radio. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. ¡Ea! Estos son los Coronas. De España con amor. We'll be right back.

Regresamos, escuchamos a los Coronas con La Huida y después a Gogol Bordello con Wanderlust King. Y bueno, ya cuando estamos a punto de despedirnos, les recomendamos el correo electrónico. Recordamos. Para que se puedan... ¿Y yo qué dije? Recomendamos. ¿Y yo qué dije? Recordamos. No, más bien, ¿y cómo, ¿y cómo es? Exacto, eso, pero... Y vamos a hacer una rutina de ¿y cómo es? Y del ¿cómo es? Y bueno, ya, maldita sea, dilo de una vez. Así es, surfsexradio@gmail.com. Por favor, Coyote, la gañas, repítelo. surfsexradio@gmail.com. No tienen que cambiarle nada al Gmail, insistimos. Entra ya solito, ya el mensajero utiliza cualquier tipo de correo electrónico. Así es. Y bueno, decías, Vicky, que la rola pero antes tengo así un anuncio. Ajá. Hodge, dicen los carnales que ya no haga sufrir a Ramón. Exacto, por favor. Ya, quiéranse mucho. Exacto, quiéranse, hagan el amor y no la guerra, caramba. Exacto, bueno, pues ahora sí, Vicky, dices que querías dedicar la rola que acabamos de escuchar de Gogol Bordello. Pues también para nuestros amigos, ¿no? Yo ahora quiero saludar a mis amigos en Italia, italianos, argentinos y mis amigos rusos. Ajá. Que, por ejemplo, Gogol Bordello, el cantante es un ucraniano y en partes de sus rolas meten siempre frases en ruso. Entonces a mí prácticamente me los hicieron conocer estos amigos rusos. Un saludo muy fuerte. Tuve la oportunidad de verlos en Bolonia a Gogol Bordello. Hacen un espectáculo increíble, ¿verdad? Así es. De verdad increíble. Y sobre todo llevan al mundo este ritmo nuevo que es el Gypsy Punk. Que bueno, que es siempre, una fusión, ¿no? Sí, una fusión, sobre todo para reconocer que los gitanos hacen también cultura, ¿no? En así este es. Caso, la música. Bueno, el único que no lo cree así es el señor Berlusconi. Sí, este está loco. Sí, y bueno, desgraciadamente tantos en Italia no reconocen los y no respetan a los inmigrantes. A los gitanos, sobre todo. Exacto. A los inmigrantes en general, pero en este momento... Su foco de atención no son los gitanos. Y aparte sí. A ti como que la cuestión rusa se te da bastante bien, ¿no? Exacto. Bueno, pues, tenemos... quisiéramos que nos comentaras una nota que ya va a ser para finalizar este programa y que no podíamos dejar fuera porque es bastante chusca. Indemnizan con 60,000 euros a italiana que se quejó por el ruido de un campanario. Exacto, esto ocurrió pues obviamente en el país de la bota. Digo, si fue una italiana, bueno, pues puede ser una italiana que viva en España México, o que hace viajando. Que vive en Cholula y dice, ay, ¿por qué tanta iglesia? Exactamente, como en Cholula, exactamente, como en Puebla, por ejemplo. Exacto, entonces. No, pero fue en Italia. Pues a esta maestra retirada le van a dar la cantidad de 60,000 euros porque las autoridades comprobaron que, pues sí, durante los últimos 23 años le habían hecho la vida de cuadritos acústicos. Así es, y pues el dinero va a tener que salir del bolsillo del cura. Pero pues, los curas no tienen dinero, René Venturoso, sí. Tienen voto de pobreza. De humildad. Pues será de los pueblos y de las casas de todos los inmigrantes y de todos los ciudadanos en Italia. ¿Cómo ves esto de los campanazos? Pues mira, bueno, en Italia, sobre todo en los pueblos, se escuchan las campanadas a cada momento, cada hora, cada cuarto de hora. Entonces yo creo de verdad que esta señora tuvo traumas, pero como ella, muchísima gente. Entonces yo creo que también tendría que empezar a eliminar, ¿no? Los campanazos, o sea, un poquito, no digo... Bajarles de volumen, ¿no? Cada hora, no cada cuarto de hora, media hora, tres cuartos ¿Sí de hora. ¿Sí resulta molesto? Sí, un poco sí, bueno. ¿Un mucho? En realidad es como un contexto, también sería como quitarle algo a Italia, sobre todo a los pueblos italianos, pero en un cierto modo sí, llega a ser hasta molesto. Órale. Pues bueno, ya sabes. Pues sí, imagínate, estás ahí. No, oye, fíjate, fulanito de tan. Ah, bueno, ¿en qué estábamos? Exacto. Y cuando se muere alguien, y cuando es el aniversario. El aniversario, para todo las campanadas. Entonces, agua con el tilín, allá el tilín tolón en Italia. Cuando vayan, llévense sus tapones para oídos. Exactamente. Bueno, pues se ha terminado esta emisión del Sorsex and Roll Radio, que corresponde al día 11 de septiembre del 2008, René Venturoso. Sí, lástima que terminó el festival. Iba a decir el Subsex and Roll de hoy, pero bueno. Bueno, pero la próxima semana nos vamos a escuchar aquí a la misma hora y por el mismo canal. Dentro de dos semanas vamos a tener un invitado especial. La misma Surci hora, Surci canal. No, ¿verdad? Okay. Exacto, sí, ¿no? por la misma surcifrecuencia. Exacto, no, pues, no abundemos sur-sitio. En ello. El sur-sitio, exactamente. El sur-sitio que es radio.fabricamitos.com y donde pueden escucharnos grabados es... En fabricademitos.com. A partir del día de mañana a mediodía pueden bajar este programa a su unidad de pues, portátil. Así es, en su MP3 chino, MP4, como los también empiezan a llamar, en sus iPods, en su teléfono, lo que sea. Celular, en su o cuando tostadora. Estén trabajando también sin sí, bajarlo. Sí, en su tostadora o sin bajarlo, no tienen sed de bajarlo. Bájenos, bájenos. Escúchenos, y... es lo importante. Exactamente. Es lo importante. Y bueno, pues Vicky, gracias, gracias Chilalina por estar aquí con nosotros. Un honor para mí estar aquí. Las pupilas lejanas otra vez se juntaron. Eso fue muy bonito. Sí. Y qué bueno que hayas estado con nosotros compartiendo esta noche. Al igual que René Venturoso. Sí, yo estoy muy a gusto de ver a Vicky. Hace tiempo que no la veía. 2 años ya. Así es. Desde la última vez. Desde la última vez. Exacto. Bueno, pues yo fui Coyote Lagaña. Yo soy René Venturoso. Y yo soy Vicky Núñez. Exacto. Exactamente, por Sorsex and Roll Radio. Y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Bueno, pues dinos con qué canción nos vamos a despedir. Ah, y Conexión Rock, es nos importante. Vamos a despedir con Me Cago en el Amor, creo, ¿no? ¿Sí? Así es. De Tonino Carrotone, que es un italiano y es una super rola. Exacto, dedicada en especial para alguien. Para no, el amor, para nadie. Porque para el me, amor, cago en me el... cago en el amor. Okay. Sí. Así es. Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Exacto. Nos vemos. Ella lo dijo. Evita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere nell'amore. No me entiende, no me comprende tal como yo soy. ¿Por qué voy a creer en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien. Mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo y no me arrepiento. Me cago en el amor. Mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me ama.